mi barquito marinero, hoy que estamos navegando, mi barquito marinero, hoy que estamos navegando, el cielo se pone oscuro, la mar se está levantando, marinero a la mar, sale, sale a navegar, marinero a la mar, sale, sale a navegar. Surcando el mar estará, entre olas y corrientes, surcando el mar estará, entre olas y corrientes, pero eres de los valientes, que nunca se echa para atrás. Marinero a la mar, sale, sale a navegar. Marinero a la mar, sale, sale a navegar. Recorrí playas bonitas, cubiertas de caracoles. Recorrí playas bonitas, cubiertas de caracoles. Por allí dejé recuerdo cuando tuve mis amores. Marinero a la mar, sale, sale a navegar. Marinero a la mar, sale, sale a navegar. Marinero a la mar, sale, sale a navegar. Marinero a la mar, sale, sale a navegar.